Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Las Ciguatateyotas. Esta es la historia de las Ciguatateyotas. Eran mujeres de verdad, no más que no eran cosa buena. Porque ¿cómo uno va a creer que personas como nosotros se van a bañar a altas horas de la noche? Me acuerdo que íbamos a la alberca bien temprano los domingos, 2 o 3 de la madrugada. Nos íbamos a bañar porque a esa hora estaba el agua bien calientita. Íbamos a correr gallo y luego nos íbamos a la alberca y nos queríamos bañar. Pues no nos bañábamos, porque estaba ocupada de tanta mujer que había. Iban muchísimas mujeres, como más de 20 se iban a bañar a esa hora. Y las veía que se estaban trenzando y hasta se jalaban el cabello que lo tenían largo, largo hasta como que lo arrastraban. Eran muy trenzudas. Lo que se oía era que se bañaban algunas, no todas. Otras andaban jugando en el agua, dentro de la alberca. Creo que eran malos aires, porque nunca nos desarrimamos. Nomás las veíamos, porque éramos poquitos. Y ya para unas 20 mujeres, ¿qué no nos harían? Porque allá en donde se les veía era un cañaveral. Y también íbamos por las cañas para cortarlas. Crecían bien altas. Allí ya estaba la alberca, pero alrededor era ciénega. Estaban unas piedras montadas que decían que eran la llave de la alberca y que cuando alguna de esas piedras se moviera, la alberca se podría desbordar. Pero nunca hubo necesidad de moverlas. Nomás se trababa la tronera y al poquito rato ya estaba rebosadita de agua la alberca. Yo todavía me subí a una rama de un árbol y me eché un clavado en la alberca. ¡Claro! De día, porque de noche era el hogar de las Ciguatateyotas. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.